Continuamos entre mate y mate, 12 y 3 minutos. Hoy es jueves, es día de clima, de opinión, y estamos comunicados con Norman Berra, del otro lado de la línea, desde la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, a ver, esta semanita, ¿qué nos traen las encuestas? Bueno, empezamos allá a recabar cuál es el impacto que están teniendo las últimas noticias de la pandemia sobre el tema vacunas. Porque, bueno, de alguna manera veíamos que esto está insinuando una probable bisagra, ¿no? En el estado de ánimo y en general, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque gran parte de la opinión pública se construye sobre las expectativas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? En octubre tuvimos un pico de contagio, entonces hay muchas mediciones que detectaron con mucho pesimismo de la gente, además del pesimismo económico por el tema del dólar, que recién en los últimos 15 días como se acomodó un poco. Mucha gente pensaba que lo peor del coronavirus todavía estaba por venir, como había detectado la encuesta de Jacobi Asociado, ¿no? Claro. Lo peor está por venir, 38%, un 38% también decía no lo sé, y apenas un 24% decía lo peor ya pasó. ¿Pero qué pasa? Ahora cambia el panorama porque ya ahora la vacuna empieza a ser una posibilidad, ¿no? Claro. Ahora me están llamando de otra línea. No hay problema, ahí esperamos. Bueno, estamos viendo un poco cómo está el clima de opinión al respecto. Y una de las primeras que midió el tema de la vacuna, antes de que se confirmara que la vacuna podría estar llegando, fue la consultora O'Panel. Ellos preguntaron, ¿cuándo cree usted que habrá una vacuna exitosa contra el COVID-19? Antes del fin de año, dijo el 5%. Sí. En el primer semestre del 2021, dijo el 46%. En el segundo semestre de 2021 dijo el 32%, ¿no? Bien. Un 17% dijo no sé. Cuando vos comparas esto con la medición anterior de la misma consultora del mes de septiembre, ves, digamos, pequeños desplazamientos, pero en general ves como un escepticismo marcado, acotado, antes de que hubiera noticia más concreta de la vacuna. Claro. Cuando el consultor opina y midió el clima de opinión a partir de la pregunta, suponiendo que en las próximas semanas finalmente estuviera disponible una vacuna, ¿usted se la aplicaría? El 56% dijo que sí. Bien. O sea, una cifra alta, e insisto, todo esto antes de, son encuestas anteriores a las primeras noticias sobre la concreción de la llegada de la vacuna, ¿no? 17 dijo que no, o sea que podríamos decir que la posición antivacuna es más bien minoritaria, y un 26 dijo que no sabe. Cuando ve la aceptación según los segmentos sociales, ves que por sexo no hay mucha diferencia, 55 femenino dijo que sí, 58 de los hombres, o sea, bastante parejo. Después, por edad, donde dio más alto fue en la generación X, de 36 a 49 años, y 63 dijo que se la pondría. Entre los baby boomers, que son aquellos que tienen 50 años o más, 57 dijo que sí. Entre los centennials, que son aquellos electores de 16 a 25 años, 56 dijo que sí. Y los que mostraron una actitud un poco más baja eran los millennials, son 26 a 35 años, que serían hoy una de las poblaciones de riesgo más bajo, ¿no? Bien. 49%. Cuando miras por nivel socioeconómico, el alto, el 69, dijo que sí se vacunaría, 58 en el nivel socioeconómico medio y 54 en el bajo. O sea que el alto está por arriba de los otros dos y en los otros dos no hay demasiada diferencia, ¿no? Bien. Bueno, perdón, una consulta te iba a hacer respecto a esto. Era de octubre, ¿verdad? Lo que se relevó. Esto es a fines de octubre y principio de noviembre, pero justo antes de las novedades más recientes sobre la vacuna. Porque ahora todos los días, digamos, tenemos noticias. Ahora parece que comenzó la carrera para ver cuál es la vacuna más efectiva. Empezó uno diciendo, esta tiene 92%, 93%. Sí, eso es muy, muy marketinero, ¿no? Claro. Cada laboratorio quiere vender la suya. Igual hay que esperar, obviamente, porque esto tiene que certificar la OMS y después el organismo de salud de cada país, obviamente, tiene que aprobarla. En el caso de Argentina, Ministerio de Salud y la ANMAT, ¿no? Claro. Entonces, bueno, habrá que ver. Lo cierto es que si todas tienen efectividades superiores al 90%, pues tener un 90 o tener un 92 realmente no hace una diferencia estadísticamente significativa. Pero estamos hablando de porcentaje de efectividad muy alto, porque sí. Nosotros estamos usando cotidianamente vacunas que tienen algunas 60 o 70% de efectividad, o sea que por arriba del 90 realmente es una muy buena noticia, venga donde venga. Claro. Te amplío los factores. Esta consultora me dijo qué factor tendría usted en cuenta al momento de decidir aplicarse o no una vacuna contra el coronavirus. 26% dijo que consideraría el precio. Sí. Hay que ver ahí qué pasa, porque probablemente muchas vengan por convenio, gratis. Uh-huh. El 18% dijo el país de origen. Uh-huh. El 8% dijo la cantidad de dosis. El 32% dijo nada en particular y el 6% no sabe. Esto entre la respuesta total, ¿no? Bien. Entre los que se vacunarían, el 33% mencionó el precio, uh-huh. El 14% dijo el país de origen, el 10% la cantidad de dosis, el 34% dijo nada en particular y el 9% no sabe. O sea, dentro de los que eligen un factor, el precio es el que está primero en el ranking. Exacto. Y un 34% dijo nada en particular, o sea que hay una actitud como muy general. Uh-huh. Y tengo el dato, si te interesa, de la vacuna, de qué país le genera más confianza. ¿Viste? Puede como una grieta con la vacuna. Sí, me sí, pongo sí. Esta, no me pongo aquella. A ver. Bueno, contra lo que uno podría pensar, según la encuesta de PNAIA, la vacuna rusa no da mal. El 17% dijo que se pondría la vacuna rusa. Uh-huh. El 15% dijo la vacuna alemana. Uh-huh. El 14% dijo la de Inglaterra, si vos te fijas estamos en un empate técnico, sí. Pues son muy poquitas las diferencias. El 10% dijo la de Estados Unidos, que esa probablemente sea la que menos chances tenga de llegar acá o la que venga a un precio más caro. Uh-huh. El 4% dijo la vacuna Israel y el 3% la vacuna China. Bien. Hay un 37 que dijo ninguna, ahí estaría una posición como de escepticismo, ¿no? Pero cuando vos me di la nacionalidad de origen, no se ve en esta encuesta todavía, no quiero abrir hipótesis sobre las encuestas que vengan más adelante, una diferencia estadísticamente significativa del origen de un de la vacuna de un país por sobre otra, ¿no? Bien, perfecto. ¿Hay algo más en esta encuesta para desagregar? Sí, no en esta encuesta que está bastante completa, pero sí es importante. Yo lo que quiero destacar, y esto lo destaco también en un sentido crítico de la profesión, que lo hemos dicho en alguna columna, ¿no? Como que la pandemia ha mostrado que muchos periodistas, incluso muy reputados, o sea, periodistas que son renombrados, uh-huh. Realmente han demostrado estar muy muy flojos de papeles. Me acuerdo, por ejemplo, haber escuchado al de esos Castro decir la burrada de que la vacuna rusa la habían probado solamente 72 personas. Claro. Lo tuvo que salir a desmentir una periodista rusa, pero digo, un periodista, entre comillas, premiado, que diga semejante barrabasada. Y es muy peligroso eso, porque en una pandemia vos tenés que informar bien a la gente, ¿no? Además, Nelson Castro en particular es profesional de la salud. Claro, entonces doblemente agravante la burrada que dijo. Y es tan fuerte eso que vos fíjate que la revista Imagen hizo un estudio. La revista Imagen es un medio especializado para la profesión de relacionistas públicos y comunicadores, ¿no? Mm. O sea, que en teoría estamos hablando de gente informada que son líderes de opinión. Sí. Y le hizo la pregunta en ese microclima de esa gente, ¿no? Una encuesta general, no la podemos comparar con el otro estudio que vimos recién. Uh-huh. Pero fíjate que en ese estudio, que vos decís que es gente en teoría formada e informada, hubo un 21,4% dijo que no se pondría ninguna vacuna. Sí. O sea, que vos ahí ves lo hondo que cala la prédica antivacuna, anticiencia, anticuarentena, antigobierno. Fue la misma proporción la que dijo que no se pondría ninguna, que es la que dijo que se pondría la de Oxford y AstraZeneca, que es una como las que tiene mejor imagen entre los sectores de más acomodados, ¿no? Sin embargo, esa vacuna en particular fue la que, por lo menos lo que se difundió como información, tuvo en lo que es en la fase 3 de experimentación la mayor cantidad de, bueno, de efectos colaterales reconocidos, ¿no? Sí, por eso hay que ver, todas las vacunas tienen que pasar un proceso de revisión entre pares y obviamente una aprobación técnica, que no es la de Nelson Castro, es la de gente científica, ¿no? Sí. Lo pongo él como ejemplo, no quiero estigmatizarlo, pero la verdad lo pongo como símbolo de una postura anticiencia, no quiero entrar en el caso de la canosa, ¿no? Que bueno... Pero no Nelson Castro, anécdota, Nelson ¿no? Castro es lo que decíamos recién, digamos, lo que agrava la situación es que él sea médico, y bueno, después es médico psiquiatra, pero que sea que esté formado en las ciencias. Tal cual. Bueno, te amplío un poco, en ese mismo estudio, el 21,4 dijo la Oxford AstraZeneca, ahí hubo un 20% que dijo, no sé, uh-huh. Después... un 16% dijo cualquiera está ok, ahí tenés la posición pragmática, mientras que la vacuna rusa y la china no llegan al 10% en ese estudio, ¿no? Bien. Entonces digo, es importante en una pandemia, y ahora que tenemos en el horizonte una vacuna, digo, ser serios con la información. ¿Por qué? Porque sería muy malo que contagiáramos a la opinión pública con la infodemia y la gente no quisiera vacunarse. Lo ideal sería que el plan de vacunación tenga una buena comunicación oficial, y acá también un palito por el gobierno, tiene que comunicar muy bien eso, tiene que ser muy claro y muy consistente en su campaña de salud, cosa que obviamente el plan va a empezar a por el sector salud, enfermeros y médicos, sí. Seguirá con la población de riesgo y después irá difundiendo al resto de los sectores, ¿no? Justamente acá me abrís una puertita para hacer un breve análisis. En realidad, ¿te acordás al principio de la pandemia, cuando la época de Filminas y quizás el mayor pico de romance del gobierno con la población en general? Bueno, se comunicaba mucho Alberto Fernández, se hicieron muchas conferencias de prensa cuando cada vez que la cuarentena se prolongaba con Kicillof, Larreta. ¿Cómo viste la evolución de la comunicación en términos de salud? Me parece que la comunicación oficial del gobierno ha ido de más a menos. Creo que empezó comunicando muy bien al principio y después fue comunicando cada vez peor. Me parece también que de alguna manera, en algún momento, podríamos debatir en qué momento, el gobierno tiró la toalla, digamos, dijo, listo, tengo todos los medios hegemónicos en contra, 30% de la población agitada por la anticuarentena, y por junto por el contagio, ironía, guiño, guiño, sí. Y dijo, bueno, ya está, no puedo pagar el costo de una caída de la economía más grave que el que ya vamos a tener, así que bueno, vamos a ir liberando y flexibilizando, y que cada gobernador y que cada intendente se haga cargo de la parte que le toca, porque acá no se trata de concentrar el costo político solamente en la figura del presidente, sino a distribuirlo, ¿no? Claro. Bien, bien. Buena síntesis. No sé, Norman, si tenés algo más respecto a este tema o algún otro tema que quieras que revisemos. No, hay un estudio que grafica muy bien, está la infodemia, ¿no? Sí. Digo, ampliando un poco lo que te dije recién, un estudio que hizo la Universidad de Belgrano, y son todos anteriores a las noticias más recientes, lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, la cuna o la meca del anticuarentena, del antigobierno, del antitodo, ¿no? Pues fíjate que ellos preguntaron, ¿usted aceptaría ser de los primeros en aplicarse la vacuna? 38% dijo que sí, sí, pero 28% dijo que no. Pues fíjate cómo da en Cava, ¿no? Sí. 17% dijo no sabe y 17% yo me lo aplicaría, pero solo después de un tiempo. Y me corrijo, no es como da en Cava, es como daba en Cava antes de las últimas novedades, ¿no? Bien. Probablemente bien. Si hoy lo medimos, nos dé diferente. Pero bueno, insisto, me parece que lo que ve también implica una responsabilidad de los comunicadores privados y, por supuesto, el gobierno. El gobierno tiene que comunicar muy bien esto. Tiene que ser muy prolijo y lo más profesional posible para justamente podamos transitar la salida de la pandemia hacia una nueva normalidad en las mejores condiciones. Estamos viendo los números de Europa y de Estados Unidos y son catastróficos, ¿no? Y sí, a veces con ya segundas olas, ¿no? Claro, y ahí vuelvo de nuevo, yo escucho mucha gente, sí, al final tenemos el mismo porcentaje de infectados que Brasil, que Europa, sí, bueno, pero me parece que esa gente y esos comunicadores se olvidan que Europa y Brasil llegó a eso en 90 días, nosotros llegamos después de 6 meses. Claro. O sea que no hay que mirar solamente los números por millón y los contagios, ni los muertos por millón, no. Hay que mirar en cuánto tiempo llegaste a esa cifra. Bien. Si vos dilataste el tiempo, claro, entonces lograste el objetivo de aplanar la curva. Nosotros no estamos viendo muertos por las calles, por ejemplo. Exactamente. Lo cual es una diferencia grande, ¿no? Exactamente, sí. Lo que en principio eran los postulados, que era intentar que no se colapse el sistema sanitario. Efectivamente. Desde el principio eso fue un objetivo, y un objetivo que, con tropiezos, con error del gobierno, con poco o nada colaboración de la oposición, de alguna manera hemos logrado, y dicho esto sin olvidar a las familias que han sufrido pérdidas dolorosas, ¿no? Porque hay familias que han perdido uno, dos, tres miembros, entonces por ahí nos escuchan a nosotros decir, sí, claro, esta gente porque no experimentó el dolor, y es cierto que no lo hemos experimentado, pero bueno, va a nuestro acompañamiento también esa gente, ¿no? Por supuesto. Norman, clarísimo como siempre, muchas gracias, y bueno, el próximo jueves, si Dios quiere, la seguimos, dale. Dale, un abrazo y saludos para todos. Abrazo grande, gracias.